la ligera car. Descuentos imponentes la puedo usar. Basura donde alguien tiró. Cosas importantes que nadie usó. Por ahí pongo atención. Puede servir, puede servir. Por ahí pongo atención. Puede servir, sí. Conseguí la ligera car. Descuentos imponentes la puedo usar. Basura al donde alguien tiró. Cosas importantes que nadie usó. Por ahí pongo atención. Puede servir, puede servir.